moviendo el doble de paquete de cuando empecé. Cumpliendo mi palabra, yo nunca te amenacé. Fraccionando papeles solo hasta el amanecer. Ya lo sé, vos sos poli pero no reconocé que nunca te dio la chapa para agarrar este sultán. Y ya toda la esquina le bajó el dedo a tu plan. Te voy a hacer más de una flaca para conseguir el pan. Hace trato con vos puedes fallar como tu san. Porque no tenés palabra, gato sin educación. Cuando te cruce vas a correrte una maratón. Yo tengo MDB en la cacha de mi pistolón. Y salgo pa' la calle siempre listo pa' la acción. Yo vengo con el oro y la peruana sin esquivando la cana. Mientras suenan los barderos sale humo de mi ventana. De punta a punta estamos haciendo lana. Me estoy forrando con la marihuana. Mi fanática es más pistolera que tu security. Y yo que tengo más gira que el piti. Vine seco desde Cutro al Coy, me coroné en la city. Mandé a mi gata a peinar unos tiki. Vos te haces el peligroso solo si tomaste Xanax. Sos un sapo con cartel de rana. En el barrio te conocen por batir la cana. Y a mí me dicen el mero por mover la rama. Tengo varios traperitos haciendo los deberes. Tengo tropas de gatitas contando papeles. Como mi hermanito Frankie, mi blon tiene nieve. Y le puse un diamantito al caño de la 9. Ya se sabe que esos raperos son pura boca. Nunca hicieron un escuche ni vendieron coca. Yo no quise ser bandido, hago lo que me toca. Este año le metemos la semana a Europa. ¿Cómo no me va a dar risa al escuchar sus letras? Si le vio la cara y sé que no cuentan la neta. Un trapero de verdad se la gana en la yeca. Vos la ganas en TikTok con nenas que hacen muecas. La mierda que yo fabrico va pa'l caserío. Esquivando los controles de gendarmería. El que se ganó el respeto de todos los bandidos. Por tener la mejor letra de la bahía. Está llegando por correo la mercadería. 100% calidad envasada al vacío. Los paquetes escondidos en casa de la tía. Y voy a buscar la plata a casa de mi tío. Moviendo el doble de paquete de cuando empecé. Cumpliendo mi palabra yo nunca te amenacé. Fraccionando papeles solo hasta el amanecer. Ya lo sé, vos sos poli pero no reconocé. Que nunca te dio la nata para plantarte con bardero. Porque sabe que en la calle tengo activo a mis punteros. Cada día que pasa estoy haciendo más dinero. Invirtiendo en armas largas para llenarte de agujeros. Vos te haces el peligroso solo si tomaste sana. Sos un sapo con cartel de rana. En el barrio te conocen por batir la cana. Y a mí me dicen el mero por mover la rama. Estoy para mi gente que está en la prisión. Porque mi bardero mata en la depresión. A esos falsos traperos le di una lección. Porque la calle la llevo en el corazón. Contando la plata no para de sacar más paca. La chata explotada de verde que llegan por mota. Y los clientes del troca al contado la pagan. Un polvo de hada me espera. Mi gente en la cordillera la gano adentro y afuera. Van a llorar todas las bandoleras el día que me muera envuelto en mi bandera, manega. Creo que ya es suficiente. MDB en la casa. Haciéndolo en serio, desde siempre.